costadito sale un ojo de la cara esta mierda. ¿A dónde la vieron yo cuando era chico, weón? Y de vuelta a pata, weón. Ni nada que tenía callito, ni que tenía juanete y cuestiones raras en los pies, weón. Ni me quejaba, weón. Acá nosotros íbamos a comprar bebida a patita pelada nomás, pues. Sí, y con cueva nos ponían una bolsa de nylon para el invierno. Pero ahora, zapatillas para el verano, zapatillas para el otoño, zapatillas para el invierno, zapatillas para el otoño, zapatillas para el otoño, zapatillas para el verano. Oye, yo me pongo bototo milico y camino caleta igual, con bototo milico y todo. ¿Dónde se ha visto bototo milico? Están al lado del teléfono, están anotados en la pipasta, señor. Oye, ¿sí que te están pidiendo zapatillas los cabros chicos ahora? Sí. Y son cuatro, pues, weón. Oye, gamba, weón, 400 lucas de gastar en zapatillas. Con 50 lucas comíamos todo el mes nosotros, ¿quieren po, estas nique, weón? Nique, nique, ¿cuánto se llaman? Nite, nite de a fantasía. Fantasía, esa weón, plateada. ¿Qué eres, payaso, weón? Nique, ¿de dónde se ha visto? Ah, y con ver, porque se quiere astronauta con la weón. Voy a llamar inmediatamente para saber cuánto valen y a ver, porque ellos deben estar coludidos con los jóvenes para pagar esa cantidad de dinero. La publicidad, pues, weón. Le mete la guapa para que se compren las zapatillas, pues, weón. A mí me queda perfectamente claro. Mire, ¿a dónde se ha visto este otro igual? Zapatillas rojas ahora. Zapatillas. Tonto, weón, care bueno al tote. ¿Y vos? Sí, weón. Contesta nomás. Muy bien. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo le va? Bien. Qué bueno, pues, me alegro montones porque aquí a mí no me va muy bien. ¿Quién habla? Celedonio Aldunate es mi nombre. Está claro, ¿no es cierto? Ya. Necesito hablar con la persona encargada de ese local. A ver, un momento. Por favor, señorita, tengo un problema muy grande. ¿Está llamando la seguramente buena? No me escuchó porque cortaban antes, po. ¿La cuestión de la zapatilla? Justamente, po. Ya me encargo. Mire que con luces, hasta con aroma, weón. En mi tiempo, zapatillas blancas, esas para bailar ballet y punto, weón. La cabra chica tiene 4 años y ya sabe que las zapatillas tienen que ser de 35 lucas como mínimo, weón. Don Patricio. Espera un momentito. Claro, si estoy acostumbrado. Estos son los boomers, ¿cacháis los boomers? Esos cabros chicos, unos gringos que mandan a los papás. Ellos mandan a la familia, ellos mandan qué comprar, pues, weón. Ellos deciden qué comer, qué ropa ponerse, todo, weón. Ellos mandan a los papás, weón. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Don Patricio, ¿no es cierto? Sí. Mire, mi tenacidad y astucia me alcanzó a oír para su nombre. Ya. Mire, mi nombre es Celedonio Aldunate y soy el papá de 4 mal llamados jóvenes. Ya. Me dijeron que en su tienda están las zapatillas que ellos necesitan. ¿Cuáles son? Unas Nike Fantasía. ¿Nike? Sí. ¿Fantasía? Nike se escribe. Ya, sí. ¿Están? Sí. Quiero saber el precio de esa zapatilla. ¿Pero qué modelo es? Ah, ¿qué modelo? O sea, ¿tengo que tener un manual de instrucciones para comprar una zapatilla, señor? Ajá, a ver, es que hay 400 modelos. Ah, mire, tiene que ser seguramente el más caro. 99.880. ¿Cuánto dijo? 99.880. ¿Pero cómo es posible, señor, que usted tenga un negocio donde venda zapatillas de 100.000 pesos? ¿Usted tiene el modelo? Pero lógico, señor. Es un modelo que lleva azul por los costados, plateado en su parte baja, y en su planta lleva 3, algo así como toperoles rojos. Esta vale 74.880. Mire, no me deja nada de conforme porque entre 99 a 79, 20 mil pesos, que no me significa nada en este caso. Dios. Tengo 4 hijos, me van a salir 400 mil pesos. ¿Usted sabe lo que está fomentando con esto? No sé, no tengo idea. Usted, ¿cómo está, que no? Si yo gano. Que, hijo. Mire, yo gano 600 mil pesos y voy a tener que invertir 400. Ese ya no es mi problema. Claro, no es su problema. Seguramente usted no tiene hijos, ¿no es cierto? Necesita saber el precio. A ver, señor. Vamos siendo un poco más consecuentes con un padre afligido. ¿Usted tiene hijos, señor? Mire, ¿sabe qué? Mire, don Patricio, yo acabo de hablar con don Renzo del local de Ahumada. ¿Ya? Y me mandó a donde usted. No quiero tener que seguir insistiendo por locales de esa tienda. Ya, pero es que... ¿Usted conoce a don Renzo, no es cierto? ¿Usted conoce a don Renzo, dije? ¿Ah? ¿Usted conoce a don Renzo? No. Ah, no, claro, el moreno de la calle Puente. Ya. Ah, ahora lo conoce, ¿no es cierto? ¿Y le suena a don Oscar? Sí, sí. Ah, claro, le suena. Así que vaya atendiéndome como me merezco, ¿ya? ¿Pero qué necesita? ¿Cómo que qué necesito, señor? Necesito que se acabe esta delincuencia camuflada bajo un local comercial. ¿Señor? Sí, dígame. Sí, dígame, claro, ¿no es cierto? ¿Usted tiene hijos? ¿Sabe que en este minuto no puedo seguir atendiendo? Ahora no puede. ¿Precio? Mire, señor, tenga mucho cuidado. ¿Ya? Que su trabajo pende de un hilo si usted me cuelga. ¿Usted tiene hijos, señor? Dígame. ¿Usted tiene hijos? Dígame, ¿qué necesita? ¿Tiene o no tiene hijo? Bueno, pero eso, ¿qué para saber si usted realmente me entiende o no me entiende? No, da lo mismo. ¿Me entiende? Da lo mismo, o sea, ¿usted no le hacen clases psicológicas para enfrentar a un cliente? No me la hacen. Ah, bueno, ahora entiendo todo, po. La delincuencia ha llegado al extremo de poner a una persona como usted como jefe de local y vender zapatillas a 100.000 pesos, con colores, con aroma y fomentando la delincuencia que tiene esto afuera. ¿Hasta cuándo, mierda?